Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con toda la actualidad deportiva, que no va a pasar por otra cosa que por ese avance, por esa previa a lo que nos va a dejar este próximo fin de semana. Una previa, una agenda deportiva en la que nos vamos a centrar en el día de hoy, sobre todo en el fútbol. Vamos a hablar hoy bastante de fútbol. Vamos a hablar con Luis Miguel Fernández, el entrenador ubriqueño, que a principios de esta semana ha sido el elegido para ocupar el banquillo del Juventud de Prado de Rey, equipo de Primera Provincial. Vuelve Luis Miguel a los banquillos en competición senior tras varios años dirigiendo a equipos del Ubrique Unión Deportiva y a Ubrique Atlético, pero a equipos de fútbol base. Mañana será su estreno en Prado de Rey, a partir de las 6 de la tarde, frente al Atlético de San Roque. También vamos a conocer algo más sobre el proyecto deportivo de la Unión Deportiva El Bosque, equipo al que se enfrentó el Ubrique Unión Deportiva la pasada semana en esa jornada inaugural de la competición liguera en la segunda provincial. El equipo de un pueblo hermano, un pueblo cercano a nuestra localidad, en el que en estas últimas temporadas han militado varios jugadores de Ubrique, varios jugadores ubriqueños que, al sobrepasar ya la edad de juveniles, no podían competir en nuestra localidad porque no existían equipos. Sí existía este proyecto que nació en El Bosque hace 3 años, con este ya van 4 temporadas en competición, y vamos a conocer un poco más sobre esta iniciativa que se ha llevado a cabo y que se está llevando a cabo en el Bosque. Este proyecto deportivo de la localidad bosqueña. Además de eso, vamos a quedarnos con los horarios de esta próxima jornada. En lo que se refiere al fútbol, ya entran en competición todos los equipos de Ubrique Unión Deportiva, a excepción este fin de semana del cadete, que le toca la jornada de descanso. Lo va a hacer el juvenil, el infantil, el alevín, el benjamín y el prebenjamín. Además de fútbol, también queremos hablar de fútbol sala, ya que hoy se disputa la finalísima del Trofeo de Campeones, que va a enfrentar al Don de Fútbol Sala y a Estudiantes Panadería Sánchez. Final que se va a disputar a las 10 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. Estos equipos apearon en el día de ayer a Los Cosmos, el Donde, por 1-4 y al Quédeque Estudiantes por 2-4. Por lo tanto, hoy estará en juego o va a estar en juego el primer título de la temporada, con permiso del Trofeo de la Peña Sevillista, que echa a andar en la jornada de mañana sábado. Ya vamos a tener en total 12 encuentros, tanto en el pabellón polideportivo municipal como en el pabellón de Los Remedios. Primera jornada, partidos correspondientes a la fase de grupos. Y atención, porque a excepción del el domingo, el resto de días van a celebrarse partidos correspondientes a esta fase de grupo del Trofeo de Fútbol Sala de la Peña Sevillista. También destacar que mañana el club de pádel, en concreto su escuela, la escuela de pádel, celebra una jornada de puertas abiertas a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 y media, la 1, en las pistas cubiertas de el Ayuntamiento de Ubrique, donde, como decimos, se van a desarrollar estas jornadas abiertas, gratuitas, a la que pueden acudir todos aquellos que lo deseen. Y también recordar que mañana se celebra la 17ª edición del Rally Sierra de Cádiz, muy cerca de nuestra localidad. Hay un tramo entre Benocaz y Ubrique. Y además de eso, vamos a tener una buena representación de pilotos y copilotos de nuestra localidad. De estas cosas y de algunas más vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

6:27 minutos, vamos a entrar en materia inmediatamente y como hemos anunciado en nuestro sumario lo vamos a hacer hablando de fútbol. Ya adelantábamos el pasado lunes que Luis Miguel Fernández, el que hasta la temporada pasada había sido entrenador del Ubrique Atlético y estas temporadas anteriores pues del Ubrique Unión Deportiva, pero siempre lo referente al fútbol base, fichaba por el Juventud de Prado de Rey para coger las riendas del equipo que milita esta temporada en la primera provincial. Y por eso hoy tenemos aquí a Luis Miguel para que nos lo cuente. Luis Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? Nuevo proyecto, el que afrontas desde el pasado, desde esta semana, pero ya oficialmente, digamos, desde mañana, porque debutas en competición oficial, además en casa, con el equipo del Juventud de Prado de Rey. ¿Cómo se ha hecho posible finalmente que acá hayas acabado en este banquillo? Bueno, pues me llamaron al rescindir el contrato el anterior entrenador, José Antonio Sánchez, pues me llamaron la directiva y bueno, pues llegamos a un acuerdo el lunes y bueno, decidí estrenar a este club, que ya es la segunda etapa que estreno al Juventud de Prado Rey, porque ya en el año 84 también estuve dirigiendo a este equipo, ¿no? La verdad que no pensaba este año estrenar porque ni me hubiese gustado terminar aquí en mi pueblo, pero al no ser posible, cuando me llamaron estos señores, a los cuales le agradezco su interés por mí, le dije que sí, llegamos a un acuerdo en todos los aspectos, ¿no? Tanto deportivo como económico. Así ha sido. Y bueno, y vamos a ver lo que depara esta temporada en la primera provincia senior, donde me he encontrado con un equipo pues con una actitud bastante aceptable, ¿no? Desde el año 84, me comentas, habías dirigido al Juventud de Prado de Rey y ha llovido desde entonces. ¿En qué circunstancias llegabas tú en aquel año al equipo? Pues llegaba, bueno, igual que ha ocurrido ahora, ¿no? Una de las etapas en que yo no entrené al Ubrique Industrial, pues me llamaron desde Prado del Rey y exactamente igual, ¿no? Acepté y estuve allí esa temporada, que por lo cual yo, el equipo jugó un playoff de ascenso con el, quiero recordar, con el Sindicales, Campo Neutral en Arco, porque se había clasificado para jugar ese playoff de ascenso. Anteriormente lo llevaba Emilio Río, ese club, en segunda provincia, y a jugar el playoff de ascenso, a un partido único, ganamos 1-0 en Arco, gol de Manolito, el del Bosque, y nos clasificamos para la primera provincia, y ahí estuvimos dando tumbos, ¿no? Con el mismo equipo lo pasamos mal, bastante mal. Hace 29 años de eso, y todavía la gente se ha acordado de ti, la gente que está relacionada con el Juventud de Prado de Rey, sí, la verdad, en esta ocasión, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, allí tengo grandes amistades, ¿no?, de jugadores que han estado, los cuales se han presentado a los entrenamientos a saludarme y a desearme suerte, y la verdad que en aquella época pues me encontré con un grupo humano muy bueno, y espero que en esta también, que como ya digo, el equipo, las épocas cambian, ¿no?, mucho. De una temporada a otra, de tanto tiempo, pues el futbolista pues está un poco menos enraigado con su club por esto de que antes lo que había era fútbol y ahora ya hay muchas actividades. Y antes pues se sentía mucho más los colores, porque prueba de ello aquí en Ubrique, ¿no?, donde hemos entrenado siempre, ¿no?, pues en esos campos, en esos llanos que había por ahí, y ahora no, y ahora pues, a pesar de que tienen campos buenos, de césped artificial, pues hay que estar muy muy muy de acorde con los tiempos que nos corren, ¿no?, con estos chavales. ¿Qué conocías sobre este equipo? Nada, no, todavía no sé ni los nombres, o sea que absolutamente nada. Allí tengo al delegado, que me está haciendo, José Luis Delegado, que me está haciendo una gran labor, ¿no?, orientando primero, y conociendo a la gente, y la verdad es que con él voy a contar con su apoyo, con su total apoyo incondicional, y que en este primer partido, pues lógicamente, pues iremos haciendo las cosas de acuerdo con la opinión de él y, con, por supuesto, con la mía, ya yo tengo planificado cómo vamos a hacer el tema y cómo vamos a convocar a los jugadores. Ya te digo que no conozco a los jugadores, ni aún puedo dar una valoración exacta del nivel técnico que puedan tener. Físico creo que es que bien, porque están estrenando desde el 29 de julio y estrenando como estrena José Antonio Sánchez, pues yo creo que el físico está más que garantizado, ¿no? Me falta conocer a la gente técnicamente y tácticamente, ¿no? Sobre la marcha iremos viendo estos aspectos y, bueno, trabaja con lo que hay, porque pienso que es una plantilla larga, una plantilla de 23 futbolistas, con dos chavales de Arco, uno de Argá y otro del Bosque, y otro de Ubrique, que ya estaba fichado, y que, bueno, con eso vamos a trabajar y con eso nos vamos a conformar, ¿no? No pienso llevar allí a nadie como no, yo no crea que es muy superior a lo que hay allí, ¿eh? Conforme yo vaya viendo hoy el partidillo que vamos a hacer, pues ya iré viendo las carencias del equipo y consultaré con la directiva por si había la posibilidad de llevarme a algún futbolista de aquí, que ya tengo contacto, he tenido contacto con dos, serían dos elementos bastante, bastante buenos, ¿no? Y que aportarían mucho al club, a la juventud de Prado Rey. Ya has dirigido dos sesiones allí en Prado de Rey. En líneas generales, ¿el grupo cómo es? ¿Es joven? Sí, tiene una media de joven. Yo esperaba un grupo de jugadores más veteranos. Los hay, por supuesto, pero la media de edad creo que son 22 o 23 años. Relativamente hay juveniles jugando, porque pueden jugar algunos juveniles, ¿no? Y la media es esa, ¿no? De 22 años, 23. Gente que está estudiándolo, pues, sobre todo los juveniles que están fuera, que vienen a una vez nada más, pero que ya se le ha buscado equipo en Sevilla para que estrenen, y lo están haciendo allí normalmente, y hoy vendrán al entrenamiento, como es de suponer. Sí. Me han garantizado que una de las cuestiones por las que yo he firmado es que, como mínimo, que es un equipo responsable, ¿no? Y de eso ya yo lo estoy viendo, ¿no? Sobre todo la actitud, los entrenamientos es bastante, bastante buena, y que por lo menos 17, 18 futbolistas no me van a faltar a los entrenamientos, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las cuestiones que yo he puesto, si el equipo era responsable, si era comprometido, porque ya no me voy a todos los días de entrenamiento 40 kilómetros o 45 para encontrarme allí poco efectivo, ¿no? Y que ahora al principio todo es muy bonito porque la gente está empezando, el verano dan ganas de estrenar, que si después en el invierno la gente se viene para atrás, y me han dicho que no, que hasta ahora no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Comentas tú que en el grupo tenéis gente de Arco, gente del Bosque, gente, por cierto, ¿quién es el de Ubrique? El Ubrique es Monte, Sami. Sami, creo, sí, Sami. ¿Y el resto de la plantilla son residentes todos en Prado del Rey? Todos en Prado del Rey, todos. ¿No están trabajando fuera, a excepción de los que están estudiando? Sí, hay alguno que se tiene que ir a trabajar fuera, pero que el viernes viene y que no hay ningún tipo de problema por parte de los compañeros, porque eso se lo hice yo saber al delegado, a mi segundo. Le dije que si había algún problema con que los futbolistas que están fuera y vienen una vez, si después en la convocatoria había problema con los demás compañeros, me dijeron, ¿no?, que hasta ahora no había ningún tipo de problema, ¿no? Pues, entonces, pues sobre eso vamos a trabajar y intentar hacer las cosas lo mejor posible. Los dos chavales de Arco son juveniles, que creo que se han enfrentado a nosotros, hace dos años, el año pasado, son también dos chavales que han cumplido de venir, que también están ahí en el Arco, vamos. Hay uno de Argá, que ya lleva bastante tiempo, y otro creo que de Édula creo que es el que viene con el del Arco. Es que ya te digo que estoy bien y Sí, lo estás conociendo todavía muy pronto, claro. En un grupo amplio, como tú comentas, sí, no se puede conocer en dos días. ¿Qué objetivo te ha marcado la Junta Directiva para esta temporada, ninguno, Luis? Ninguno. Yo sí me lo voy a marcar, y no lo vamos a marcar los futbolistas, pero a mí no me ha dicho que no me preocupe. Muy relativo, ¿no? Por resultado. Yo me voy a marcar el objetivo en principio de mantenernos en la categoría. De ahí para arriba, ¿no? Pero ya te digo que me dijeron que no. Yo no conozco el grupo, ni sé, ya hace mucho tiempo que yo no, aunque he viajado por esa zona, ¿no? Del rincón de Gibraltar, por Vejé, por todos esos pueblos del mundo, pero ahora mismo no conozco, no tengo ninguna referencia de ningún equipo, ¿no? Hay equipo en Vejé, hay equipo en Chiclana, hay equipo en Medina Sidonia, por aquí por la parte de Jerez, como ya te digo, el San Bernardo, el San Roque también. O sea, que es un buen grupo y que, bueno, que conforme se vayan desarrollando los partidos y viendo los partidos, pues de ahí intentaremos sacar ya algunas conclusiones para calibrar, ¿no?, las posibilidades que tenga el equipo de mantenerse o de metas más superiores. Recordemos que es un equipo recién ascendido a esta primera provincial, ¿no? Efectivamente, creo que ha ascendido, no sé si por mérito de clasificación o por rebote, no lo sé. Yo creo que ha sido por clasificación. Y que, bueno, y que es la misma plantilla que el año pasado. Quizá aún, pues creo que incluso más... han ido futbolistas más interesantes, ¿no?, que para el club podía venirle bien, ¿no?, y jugadores de allí que se han ido a jugar al Arco en Preferente, que me han dicho que son gente que no hubiese venido muy bien en el club, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y repito que hay que trabajar con lo que hay. Uh-huh. Bueno, parece que Arco está repescando por aquí por la comarca, ¿no? Sí, está ya en una zona peligrosa, está ahí abajo, pero ahí está jugando Lolo, que viene jugando minutos y que bueno, que es una satisfacción muy grande que un futbolista de Ubrique pues actualmente esté jugando en tercera división, ¿no? Uh-huh. No le va bien porque yo he visto al Arco estrenar y es un equipo también muy joven para esta categoría y gente también muy de la comarca, ¿no? Y aunque tiene un, creo que tiene un buen plantel, ¿no?, pero yo creo que ese equipo debería ir a más durante los partidos que durante el transcurso de la temporada. Uh-huh. Viendo con el equipo con el que vas a contar o digamos la primera impresión que te has llevado, ¿cuál va a ser tu propuesta futbolística con este plantel? ¿La de siempre? Sí, vamos. intentar por todos los medios hacerlo lo mejor posible y que el equipo trabaje, ¿no? Trabaje de la forma que yo quiero que trabaje y que sean responsables, ¿no? Lo mismo que digo en todos los clubes en que está, que sean responsables, comprometidos con el club y que a nadie más que a ellos le puede doler los colores de su pueblo, ¿no? Llevar ese escudo con orgullo. Entonces intentaremos pues que aquello sea un fortín, el campo de la juventud, que sea un fortín y que bueno y que fuera siempre se puede sacar algo positivo. ¿Cómo es el entorno que rodea al Juventud de Prado del Rey? Me refiero a, por ejemplo, a la directiva, cómo es la directiva y sobre todo cómo es la afición en Prado del Rey. Bueno, pues la directiva son gente seria, como ya te he dicho, gente que yo he tenido como directivo también en aquella época y como jugador, son gente seria. Está por medio el delegado de deporte de allí, el concejal de deporte, que lo he visto una sola vez cuando tuve la reunión con ellos, y que yo pienso que una directiva formal y seria, ellos saben lo que yo quiero y que no hay ningún tipo de problema. Llegamos a un acuerdo y no hay ningún tipo de problema. Y con lo que respecta a la afición, pues creo que una afición que apoya bastante al equipo, la afición ruidosa, como debe ser, y que apoya incondicionalmente al equipo, y eso es lo que queremos, ¿no? Que vaya allí gente, que anime, que pegue voces, siempre dentro de los límites, que no se extralimiten, ¿no? Y que ayuda mucho. Yo por lo que vi el año pasado, pues había muchísimos socios y siempre que iba el Juventud de Prado del Rey por ahí, pues iba acompañado de por lo menos de 100 personas, 50, 100 personas iba acompañado. ¿Y cuenta con muchos apoyos allí en Prado del Rey? Me refiero a apoyo de empresas, de administraciones, de eso no... Ni idea. Uh-huh. Eso es un tema que yo, pues me voy a liberar un poco, ¿no? Me voy a corresponde más a la Junta Directiva. A la Junta Directiva. Sé que están haciendo socios. Y que bueno, que en principio pues le ha salido la cosa mal con el Algeciras, porque vino el Algeciras, lo tuvieron dos días instalado en Prado Rey, durmiendo y comiendo, y aquello, por lo que me han contado, le costó cerca de 800, 900 euros, el traer el Algeciras aquí. No se hizo una buena taquilla, y vienen arrastrando ese déficit, ¿no? Entonces, bueno, van a intentar de recomponerse, de pedir ayuda, de hacer sponsor, de vender carnet, y estos equipos son, no, ya están, ya la época de las vacas gordas se acabaron, ¿no? Claro. Hay que, ya estos equipos vienen de otra forma, no hay dinero, ellos lo dicen, no hay dinero, entonces vienen de otra forma. Aquello fue un boom de aquellos años, con fichajes estrella, ¿no? Estrella, pues. Y ahora mismo no, ahora cualquier futbolista cobra, o cualquier entrenador en tercera división cobra 200, 300 euros, 500, como mucho, no cobra más. ¿Tendrás que cambiar mucho el chip de estas últimas temporadas? Lo digo por el hecho de que has estado dirigiendo a equipos de fútbol base, ahora vas a entrar, digamos, ya a la máxima categoría. ¿Como entrenador tienes que cambiar mucho el chip o más, pues, o menos puedes seguir la misma línea? Puedo seguir la misma línea, sí, porque yo ya, bueno, conozco esta categoría y categorías superiores, ¿no? Y no me coge de sorpresa, ¿no? Sé cómo va el tema y la verdad es que más o menos, pues, incrementando lo que es la planificación sobre la preparación física, va a ser un poquito más exhaustiva, más fuerte y nada más. Por lo demás, pues, ya te repito que es un club relativamente joven y que vamos a intentar por todos los medios de que esto salga para adelante, ¿no? Cambiar el chip, no, tengo mi librito, como todo el mundo, como cada entrenador, y lo voy a poner al servicio del club y vamos a ver si la cosa no sale bien. Esto es cuestión de suerte, donde hay muchos factores que influyen, el contrario, nosotros mismos, el árbitro, el linier, el público. Entonces todo eso lo tenemos que tener asumido de cara a que cuando juguemos un partido, pues juguemos con la máxima tranquilidad del mundo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que dirigiste un equipo senior? ¿En qué año? No, pues en el 2000, Lubrica Unión Deportiva, en el 2000. ¿Qué año fue? 2000 y algo, ¿no? 2000, 2010, que no me acuerdo. Después lo de cuatro años, sí, sobre esa 2002, esa 2003, sí, por ahí. Empecé en el 90 y, en segunda regional, en el 93, la temporada 93-94, 94-95. La 93-94 creo que estuve en Villamartín. Y empezamos ahí en segunda regional, bueno, era presidente Antonio Sánchez Monte. Y de ahí ya hasta el año 2000, por ahí, creo, recuerda, creo, ¿eh? No sé, me acuerdo ahora mismo, pero sobre esa fecha dirigí a la Lubrica Unión Deportiva y después ya tuve un parón en el 2003, por ahí tuve un parón hasta el 2007, que volvieron a llamarme los dirigentes de la Unión Deportiva. ¿Han cambiado mucho las cosas o básicamente todo sigue igual que entonces? Digo, el fútbol en esa categoría, en senior. Bueno, la mayor diferencia es que por, bueno, aquella época habría más campos de albero que ahora, más, ¿no? Había más campos de albero y aparte había más, vamos a ver, había más nivel, ¿no? Una primera regional de aquella época, y te estoy hablando de Lubrica Industria, era cuando había que ir a las cuatro provincias de Andalucía, pues era como una tercera división hoy en día, si me apura un poquito más, ¿no? El nivel ha caído en todo, quizás porque haya más equipos, no más, lo sé, equipo también antes, hay, claro, que si antes de preferente había una ilusión porque de preferente si ganaba el campeonato ascendía a tercera división, ahora tiene que pasar por la primera andaluza. O sea que ahí hay un escalón muy muy fuerte y solamente eso lo pueden optar a ese premio los equipos que verdaderamente estén económicamente bien, ¿no? Y cerca de por aquí, ¿no? Donde pueda disponer de jugadores cerca de la zona, ¿no? De Cádiz o de Sevilla, donde sea. Y eso es muy complicado porque estamos viendo equipos de hasta segunda división que incluso de primera, que claro, sí, económicamente lo están pasando mal, lo van a pasar y lo van a pasar peor. Obviamente ha mejorado mucho los campos, ¿no? No es igual jugar en tierra que jugar en césped artificial, ¿no? Y algunos en césped natural, ¿no? Entonces, eso favorece un poco el desarrollo del juego de todos los equipos, no solamente del mío, sino de todos los equipos. Tu estreno será mañana ante el Atlético San Roque. ¿Cómo se presenta? No, el Atlético Torrecera. Torrecera, Atlético Torrecera. ¿Cómo se presenta este estreno en casa? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Siempre los principios son inciertos, ¿no? Porque ahora todos los equipos están empezando a rodar, a coger el nivel de partido y son inciertos, ¿no? Se pueden dar muchos resultados y muchas sorpresas. Esperemos para bien de todos nosotros, de sacar el equipo, de sacar el partido hacia adelante con una victoria que nos dé fuerza para ir después a San Roque con más tranquilidad, ¿no? Aunque estamos empezando y todavía no se puede hablar de resultados ni nada de eso, pero bueno, lo importante es que allí haremos este primer partido y que el equipo vaya cogiendo confianza, se vaya adaptando a lo que yo quiero que hagan y bueno, y trabajar y para adelante. Vamos a dejarlo aquí, Luis Miguel, pero antes de despedirnos, a través del INE nos han mandado un mensaje donde te desearle todo el apoyo a Luis Miguel de parte de su familia y en especial de su hija Natalia. Gracias. La familia, menos mal. La familia, como siempre. Lo único que me van a dar Parma. Pues Luis Miguel, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Es un placer volver a contar otra temporada contigo. Y nada, desearte mucha suerte en esta nueva andadura. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes y aquí me tenéis para lo que queráis. Muchas gracias. Sí, 49 minutos de la tarde. Recordar ya en lo que se refiere a los horarios, este partido que hablábamos del Juventud Prado del Rey, Juventud de Prado del Rey, Atlético Torrecera, se disputa mañana a las 6:30 de la tarde. En cuanto a los equipos ubriqueños, el Ubrique Unión Deportiva Senior se estrena en casa el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde ante el filial del San Fernando, el San Fernando Club Deportivo Isleño B. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil se desplaza a Jerez para enfrentarse el domingo a partir de las 11 de la mañana al distrito La Granja. El Ubrique Unión Deportiva Infantil se mide mañana sábado a partir de las 12 del mediodía al San Benito en Jerez. El Alevín y el Benjamín juegan en casa a la misma hora y en el mismo sitio, en el Antonio Barbadillo, a las 12 ante el mismo rival, el Flamenco Club de Fútbol. El motivo, pues que el equipo visitante ha solicitado que se pueda disputar los dos partidos a la misma hora, pues para evitar digamos un desplazamiento más largo en cuanto a tiempo, es decir, tener que jugar un partido y otro después con la consiguiente espera de uno y otro. Y por último, el Prebenjamín se mide también mañana aquí en Ubrique, en el anexo del Polideportivo, a partir de las 11 de la mañana al Jerez Club Fútbol Club Alternativa. 6:53, íbamos enseguida a conocer algo más sobre ese proyecto de la Unión Deportiva El Bosque, pero tenemos problemas con la comunicación y por lo tanto vamos a ir tratando otros asuntos y a lo largo de aquí al final del programa pues logramos conectar con la persona con la que íbamos a hablar, retomaríamos la información futbolística, si no, pues lo tendríamos que dejar para otro día. No obstante, tenemos bastantes cosas que comentar en el poco tiempo que nos queda. Entre ellas, sin duda, y quedándonos con el hermano pequeño del fútbol, tenemos que hablar del fútbol sala. Ya saben que a lo largo de esta semana se han estado disputando los partidos del trofeo de campeones. Primero una especie de fase de grupos, ayer las semifinales y hoy se disputa la gran final. Una gran final que va a enfrentar al equipo cortesano del Don de Fútbol Sala frente al Estudiantes Panadería Sánchez. Por cierto, Estudiantes Panadería Sánchez que eliminaba, peaba en el día de ayer al conjunto del qué de qué, al sorprendente vencedor el pasado mes de julio de la maratón de fútbol sala, además con un dominio abrumador sobre el resto de conjunto y dando una muy buena imagen. Pues llegaba como vencedor de esa maratón a este trofeo de campeones, pasaba esa primera fase y en el cruce, ayer ante Estudiantes, perdía, caía por 2-4. Por lo tanto, como decimos, hoy se va a disputar esa finalísima a partir de las 10 de la noche. Atención, porque en un principio estaba programado que el partido se disputara a las 9, se ha retrasado una hora, será a las 10 de la noche cuando se enfrenten, cuando se vean las caras los jugadores del Don de Fútbol Sala y del Estudiante Panadería Sánchez. No va a ser la primera vez que se enfrenten en la lucha por un título. La anterior ocasión, pues la suerte estuvo de lado del Estudiante Panadería Sánchez y bueno, pues otra vez se van a enfrentar el equipo cortesano y el conjunto estudiantil. Además de eso, en lo referente al fútbol sala, queremos decir, mañana arranca esa sexta edición del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. Comienza con 12 partidos, 6 en el pabellón polideportivo municipal y otros 6 en el pabellón de Los Remedios. Son partidos correspondientes a la fase de grupos con la que se abre este trofeo. Una fase de grupos que va a estar desarrollándose hasta el próximo sábado 28. El lunes 30 arrancarán los octavos de final, los cuartos de final el miércoles, las semifinales echarán a andar pues días posteriores y la final que está prevista para el sábado 5 de octubre. Pues bien, los horarios de los partidos serán los siguientes, los que se disputen mañana sábado. En el pabellón polideportivo municipal, a las 9 de la mañana, la Lupe Kebab Autoescuela Celia. A las 10, Marca 91, Kiboka. A las 11, Panadería San Antón, Club Deportivo Celta. A las 12, Volta Sur, Don de Fútbol Sala. A la 1, Alambique, Racing Panteras. Y a las 2, Negocios Retra, Oasis Longe. En el pabellón de Los Remedios, a las 9 de la mañana, Los Patos, Pub Metropol. A las 10, Pintura Rafa, Panadería Sánchez. A las 11, Brille 1979, Leighton Construcciones y Reformas. A las 12, Revolución, Porte Construcciones, Hermanos Virgo Oliva. A la 1, Museum Café y Copas, Bar Laurel. Y a las 2, Club Deportivo Helio, Los Cosmos, Bodegón, Juan Gómez. Recordamos también los partidos que se van a disputar el lunes. A las 10 de la noche, en el pabellón Malacayú, Club Deportivo CAI. A las 11, Bar Los Tres Caminos, Club Deportivo Grazalema. También en el pabellón. A las 8:30 en el pabellón de Los Remedios, Estudiantes La Peña. A las 9:30 Quedeque Mandarina. Y a las 10:30 Kiboka Fútbol Sala La Lupe Kebab. Bueno, y seguimos con los partidos del martes, a las 10 de la noche, donde Fútbol Sala Panadería San Antón en el pabellón. A las 11 también en el pabellón Club Deportivo Celta Volta Sur. Y en el pabellón de Los Remedios, 8:30 Autoescuela Celia, Marca 91. A las 9:30 Panadería Sánchez Los Patos. Y a las 10:30 Pan Metropol Pintura Rafa. Enemigos, enemigos, enemigos, los dolores de muelas. Pero a mí lo que me gusta es degollar dentistas. Retomamos la información futbolística. Vamos a hablar, como hemos anunciado en nuestro sumario, de la temporada que va a afrontar la Unión Deportiva El Bosque. Lo vamos a hacer con su presidente, con Antonio García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Como decimos, una temporada más, la Unión Deportiva El Bosque va a contar con un equipo senior, ya con estas van cuatro temporadas, y un proyecto que podemos considerar ya totalmente consolidado, ¿no? Sí, ya tras cuatro años en activo el club de seguido, esperemos que sí. ¿Cómo afrontáis esta nueva temporada que precisamente arrancaba la semana pasada ante el Ubrique Unión Deportiva? Bien, esperamos con mucha motivación sobre los futbolistas, directivas y cuerpo técnico. Antonio, ¿cómo habéis conseguido mantener un equipo como este en estos tiempos tan difíciles y además en un pueblo pequeño como en El Bosque? Un equipo senior, digamos. Desde aquí también quiero agradecer al Ayuntamiento, que todos los años no ha puesto inconveniente ninguno, colaborando con su granito de arena y demás, y como no, con la publicidad en el campo móvil que tenemos allí. Como decimos, ¿cómo habéis conseguido mantener a un equipo como este en competición senior? Porque, como decimos, en los tiempos que corren hemos visto pues la desaparición de muchos equipos, incluso de categorías superiores, y este proyecto de la Unión Deportiva El Bosque surgía precisamente en estos tiempos convulsos para el fútbol, ¿no? Sí, pues alrededor de esto empezamos a hablar con el Ayuntamiento, que es el pilar fuerte de nosotros, que casi no supera el 50% de nuestro presupuesto, que para los tiempos que corren un mérito ahora, que un ayuntamiento te dé casi la mitad del presupuesto, es un mérito. Y además agradecer también a las publicidades y también a los jugadores que venden carnet, venden rifas y venden de todo. Además del señor, ¿contáis con equipos de cantera? Sí, hay un alevín, un infantil y un cadete, me parece que es, pero están en la liga esta de la Sierra que organiza la Liga de Veteranos, esta interprovincial. ¿Contáis con muchos jugadores por ahí, por El Bosque? Me refiero para estas categorías infantil, alevín y cadete. ¿Tenéis ahí un buen número de jugadores o salen plantillas cortas? Es cortilla. Habrá casi 15 o 12 en cada categoría. Como es fútbol 7 y demás, tampoco tienen mucho. Esa es la dificultad que tiene, como decimos, el sacar un equipo en una localidad pequeña como puede ser el Bosque. ¿Habéis conseguido enganchar a la afición allí en el Bosque? Tengo entendido que sí, ¿no? Sí, aquí la afición, todos los años tenemos alrededor de 250, 270 socios, que es un mérito para un pueblo de 2.000 habitantes. ¿Y sobre cuánto público suele asistir a los partidos? 230, o excepto en partidos importantes van 300 o 380. Que la semana pasada creo que se encontraste allí con casi medio millar, ¿no? Sí, me parece que con el recuento que hicimos fueron unas 790, ¿verdad que fue? Fueron. Supongo que los partidos que más aficionados acogerá serán los derbis serranos, porque tengo entendido que también con el Juventud de Prado del Rey también se ponía el campo a tope, ¿no? Sí, con el Juventud fue el primer año, fueron unas 900 personas después de muchos años, desde el 87, me parece que no se jugaba el Bosque de Juventud, y fue un gran alivio para nosotros, para la taquilla y para las arcas. Claro. Y para todo el mundo. Fue una fiesta bonita, igual que el otro día con Ubrique, que también se fue una fiesta entre ambas localidades vecinas. La verdad que también un alivio para las arcas puede ser esta temporada, que para la segunda provincial, sin duda. y que los equipos podréis aprovechar de lo que es la irrupción en la categoría del Jerez Deportivo, ¿no? Por todo lo que arrastra. Sí, yo estoy contento por la primera taquilla que tuve con Ubrique, yo espero ya también la de la quinta jornada, que vienen aquí también Jerez Deportivo Fútbol Club, este nuevo. Uh-huh. Porque además de arrastrar espectadores, pues mediáticamente también va a arrastrar también muchos medios de comunicación pendientes de este nuevo proyecto, y es lo que digo, que ahí se podéis aprovechar los equipos más modestos, ¿no? Sí, porque yo estaba ya hablando con ellos, porque como tenemos el día 13 de octubre, ya está a puerta de la esquina, como quien dice, y ya hemos hecho un trato con ellos de seguir con las mismas entradas, el mismo precio y demás, y ellos te traen una cantidad de, tienen asegurado unas 1.500 personas. Wow. ¿Y tenéis capacidad ahí en el campo? No, estoy hablando, he hablado con Víctor Chávez, agradeciéndole también que me va a dar una grada supletoria, la grada supletoria que tengo yo aquí en el pabellón polideportivo, y en Grazalema creo que me van a dejar algunas también. Pues ya decimos, una muy buena noticia, porque claro, con esa taquilla, bueno, puedes darte con un canto en los dientes, ¿no? Sí, porque como quien dice, el primer partido estuve hablando con el presidente de Jerez Balompié, se tuvieron que ir ellos desde la Canaleja a jugar al Chapín, y no les fue mal, cogieron 10.000 euros de taquilla, aunque tuvieron que pagar 1.500 euros de alquiler del campo. Se queda casi con medio temporada hecha, casi. Pues ya ver. Bueno, es que cabe destacar que, bueno, en estos últimos años esta categoría apenas habéis contado con una decena de equipos, ¿no?, formando la categoría. Y este año casi que se ha doblado, ¿no?, que es lo que ha pasado. El año pasado fue 12 y estábamos jugando, descansando, que como quien dice fue una porquería de competición, porque se aburre a la gente y demás. Y este año había al principio 21 equipos, menos mal que se retiraron dos. Se quedaron 19 y yo creía que se iban a retirar algunos más. Y si se alegran, si se retiran más, les creería más todavía. Claro, porque todo esto supone también a ustedes más gastos, ¿no? Sí, porque más gastos, más arbitraje, más de todo. Bueno, ¿cómo es el equipo con el que contáis, Antonio? Un equipito joven, con equipos jugadores de Bosque, Grazalema, y Ubrique y Arco. Tenéis que tirar de jugadores del resto de la sierra, ¿no?, de la comarca. Sí, porque aquí hay varios jugadores que están jugando, pero hay algunos que juegan en categoría superior, en tercera con el Arco. Hay otros que están estudiando fuera y dicen, no me comprometo, porque si no voy ahí, no me comprometo. Pues hay que tirar de la gente de fuera y demás. Y siempre, como yo digo, el alivio está Ubrique, está Grazalema, siempre ahí para tirar de ellos. Porque ahora mismo contáis con tres jugadores de Ubrique, ¿no? Sí, ese año está con nosotros Aníbal, Domingo, Borrego y Peluca, Antonio Domínguez. Y bueno, en estas últimas temporadas habéis contado pues con jugadores de Ubrique, incluso con un mayor número de ellos. Ahora en el Ubrique Unión Deportiva os ha arrebatado alguno que otro, ¿no? Sí, está Benjamín, Benji, el portero, Leandro, que el año pasado estuvo, y Manuel Domínguez, el Lola. Pues ya decimos, ha sido un escape también, a ustedes pues ha venido bien, ¿no?, contar con Ubrique, con Grazalema, pero supongo que también para los jugadores ubriqueños ha sido un escape, ¿no?, poder contar con un equipo senior cuando aquí no existía, ¿sabes? Yo cuando me dijeron que Ubrique Industria en aquella época se iba a retirar, me dio mucha pena, porque digo, ahora con qué cuenta la sierra, con Arco nada más y Villamartín, es un trayecto largo para jóvenes de la sierra. Hombre, y yo creo que en la sierra ha habido siempre muy buenos jugadores, para que no haya equipo en Prado del Rey, Ubrique, El Bosque, Grazalema, incluso, por decir algo, también me ha alegrado que este año entre Borno, equipo serrano, que después de 3 años haya entrado otra vez. Antonio, ¿qué objetivos se marcáis con vuestro equipo? ¿A qué aspiráis? Nosotros, subir no se puede subir. Si se sube, me alegro. Pero con equipos como Jerez, San Fernando B, Puerto Real B, y eso yo creo que va a ser una piedra dura de roer. Pues ya decimos, una temporada, al menos atractiva se ve la competición, ¿eh? Sí, el otro día estaba yo en Jerez trabajando y escuché en Radio Jerez, que es Onda Jerez o algo de eso, dijeron que podrían subir hasta 12 equipos, dijo Sisto de la Calle, que es el presidente de Jerez, este nuevo, este de Jerez Deportivo Fútbol Club, podrían subir hasta 12. Pues para ya hacer ya por fin las dos divisiones de primera regional. Yo lo vería perfecto, porque ya para hacer dos grupos, uno por la sierra Y lo otro es de Jerez y el campo de Gibraltar, quitártelo ya de una vez. Sí, porque la verdad es que los viajes al campo de Gibraltar se hacen muy largos, Se hace muy pesado. Nosotros siempre, como te dan a escoger en el calendario que escojas tres o cuatro cosas, siempre ponemos de quitártelo en la primera vuelta, porque en la primera vuelta más que nada cuando puedes tener dinerillo y tirar para abajo. Bueno, este domingo se desplazáis a Jerez, 12 del mediodía, para mediros al Federico Mayo, ¿no? Sí, al Federico Mayo, el domingo a las 12 de la mañana con el Federico, como en el campo este, el anexo de la juventud. ¿Os acompañan aficionados en vuestro desplazamiento o poquillo? No, te digo la verdad, siempre más que el socio número uno y el socio número cuatro. O sea, tú, ¿no? No, el socio número uno es un hombre de aquí que tiene una carpintería, Horrillo. Ajá. Yo estoy agradecido de él que siempre sea el número uno. Siempre va a todos lados y siempre se lo adjudicamos a él por acompañarnos a nosotros siempre. Bueno, ¿quién dirige al equipo desde el banquillo, Antonio? Lo conocerás de muchos años de jugar aquí en Ubrique, que jugó casi 14 años de juvenil, como es Mohamed. Ah. Y Luis Fernández le está ayudando también en la parte de la deportiva y demás. Que fuera, como tú bien comentas, jugador de Ubrique Unión Deportiva, estuvo en los juveniles, bueno, militaría en varias categorías, pero que estuvo muy vinculado, un entrenador bastante joven, ¿no? Sí, porque él estaba en los últimos años estaba jugando y demás, pero hace dos años por ahí en espera se partió un mulo y como trabajarlo, que eso es el bosqueño, y le dijeron, escoge entre el fútbol o el trabajo. Y tuvo que escoger entre el trabajo que está antes, que es jugar fútbol. Por supuesto, y después ya pues se recicló como entrenador. Pues bueno, Antonio, no sé si quieres añadir algo más, aprovechar ahora que tienes estos minutos aquí en Radio Ubrique. Agradecerte a ti, como a Radio Ubrique por llamarme y demás, y por el comportamiento que tuvo la afición del Bosque y la de Ubrique el otro día en el partido. Y a decirle a Ubrique que a por todas, aunque el camino sea duro, hasta el 15 de junio, como decimos este año, que va a ser larga la competición, yo creo que Ubrique lo va a hacer bien, que tiene una gente joven, empezando por su entrenador, que es un entrenador nuevo y con ganas de llevar su proyecto adelante, igual que su ayudante Herrera y demás. Y además que yo creo que este domingo va a dar ruido el Ubrique en Ubrique. San Fernando Beiba y motivado Chiclán. Esperemos que así sea. Antonio, agradecerte que nos haya atendido, desearos toda la suerte del mundo, porque siempre, bueno, hemos considerado el Bosque un pueblo hermano, nuestro pueblo vecino, y a su equipo pues le tenemos la misma estima. Y nada, que os vaya todo estupendo. Cuando juguéis con Ubrique, pues no queremos entonces que se dividan los puntos, pero bueno, el resto que lo ganéis todo, ¿eh? Sí, a ver, esperemos que sí, que estaremos los dos en primera el año que viene, esperemos. El 15 de junio estaremos los dos celebrando la fiesta en la Feria del Bosque. Sería lo suyo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí quedaban las palabras del presidente, joven presidente también de la Unión Deportiva El Bosque. Una muy buena noticia que nuestros vecinos, en este caso también puedan contar con un equipo que, como hemos dicho, durante estos últimos años ha ido dándole también salida a aquellos jugadores que pasaban de los juveniles a los seniors y querían seguir practicando esto del fútbol a nivel competitivo. Han tenido, por cercanía, pues una buena opción ahí en el Bosque. Pero ya hemos, bueno, por lo que hemos conocido hoy, tenemos jugadores ubriqueños repartidos por casi toda la comarca, en el Bosque, en Prado de Rey, en Arcos, no sé si habrá alguno en Villamartín, pero desde luego, aunque este año es el año del resurgir del fútbol senior, al menos vemos que hay otras salidas, además de la del propio equipo de Ubrique Unión Deportiva, que milita en esta segunda provincial. Vámonos con más cosas sobre el fin de semana. Por ejemplo, que el Club Briqueño de Pesca Deportiva organiza su 11º Open, un cuarto de chopper. Será en la Esparragosilla este domingo a partir de las 8 de la mañana. La inscripción es de 10 euros. El tiempo de montaje se reduce a hora y media y la duración de la prueba se reduce a 3 horas y media. Por otro lado, la Escuela de Pádel de Ubrique celebra mañana su jornada de puertas abiertas a partir de las 10 de la mañana en las pistas de pádel cubiertas y hasta las 12:30, 1:00. Se van a encontrar algunos monitores, en parte va a ser un reencuentro con los alumnos de la pasada temporada, también la da la bienvenida a los nuevos alumnos y vamos, en definitiva, una primera clase gratuita donde se va a ubicar y se va a informar a cada alumno sobre las actividades que se van a llevar a cabo esta nueva temporada. Recordar también que, una cosa que se nos pasaba, el domingo, echa a andar, se inaugura el calendario de rutas de bicicleta de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Ya hablaremos sobre este calendario la semana que viene. Vamos, en principio, esta primera ruta va a ser la Motilla de 60 kilómetros, con el siguiente recorrido: Ubrique, subida al Berrueco, carril principal hasta el puerto del Peruétano, carril a la Fantasía, carril a la Motilla, luego carril a la Carrera del Caballo, carril del Berrueco y regreso a Ubrique. Como hemos dicho, 60 kilómetros de recorrido. Comentar también que la salida está prevista a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. El recorrido es 70% de pista, 30% de asfalto. Y también el grupo de los Rivera va a llevar a cabo el domingo su 28ª salida, Ubrique-Sauceda-Ubrique, esta de 70 kilómetros. Ya para ir despidiéndonos, comentar que la gran cita de mañana sin duda va a ser ese rally Sierra de Cádiz que organiza Escudería Sur, 17º rally que precisamente en la tarde de hoy se inauguraba con las verificaciones administrativas y técnicas. Comentar que van a estar Pedro Rubiales García y Pedro Rubiales Cózar con Renault Clio Sport, David Suárez Carrasco y José Gutiérrez Romero con Renault Clio Williams, con la misma montura Alejandro Orellana Gago y José David Carrasco Gutiérrez, Renault Clio Williams, y Esteban Gutiérrez Romero y Javier Zaldiva Pozor con Renault Clio Sport. Los dorsales 19, 20, 21, 22 respectivamente. También vamos a tener con el dorsal 45 Antonio Suárez Carrasco y Jaime Mariscal con el Ford Sierra Cascworth. Y al copiloto Antonio Pérez acompañando al líder provisional del campeonato de Andalucía, al malagueño Pedro Cordero con su Peugeot 206 Maxi. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo lunes contando la crónica de todo el fin de semana en todas las disciplinas deportivas que podamos. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.